hasta las más inmediatas a la caridad teologal y a la fe. En este orden, el temor de Dios, don de temor que se ordena a la virtud teologal de la esperanza, corresponde a la pobreza de espíritu, como explicamos. Al don de piedad, que domina la virtud de la religión, virtud moral de la religión, corresponde a la bienaventuranza de los mansos que poseerán la tierra. Al don de ciencia, conocimiento iluminado por la fe de las cosas creadas, de la naturaleza y de la vida humana, corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Aunque adelanté algunas cosas sobre el don de entendimiento y la limpieza de corazón, etc., ahora sigo el orden iniciado y estamos en la cuarta bienaventuranza, que corresponde al don de fortaleza. Según Santo Tomás, vamos a verlo enseguida, al don de fortaleza corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Voy a comenzar precisamente por el tema de la bienaventuranza y del don de fortaleza y de la bienaventuranza. Pero como que este don, como todos los dones, tiene conexión con las virtudes, unos con las virtudes teologales a las que sirven y otras con las virtudes morales a las que dominan y perfeccionan, que los dones son superiores a las virtudes morales y subordinados a las virtudes teologales. Por tanto, el don de fortaleza es un perfeccionamiento por la acción del Espíritu Santo en el alma de aquello que en el orden de la prudencia racional, iluminada por la fe, y del esfuerzo de la voluntad movida por la gracia, pero con modo humano, con esfuerzo humano, correspondería a la virtud moral de la fortaleza que habían estudiado ya los filósofos griegos y que Santo Tomás asume. Por tanto, primero hablaré del don de fortaleza y después de la bienaventuranza. Pero después retrocederemos para entender mejor el sentido de este don y de esta bienaventuranza. Diríamos, volveremos a considerar también la virtud moral de la fortaleza. Virtud moral sobrenatural, no obstante, virtud infusa. En lugar, se pregunta Santo Tomás si la fortaleza es un don. Y, claro, lo primero que se plantea, ¿por qué decimos que es un don del Espíritu Santo cuando también decimos que es una virtud? Y la respuesta, pues, corresponde a lo que acabo de decir. La fortaleza virtud se mueve, aún movida por la gracia y iluminada por la fe, pero se mueve con el esfuerzo ascético, el dominio de los apetitos irascibles, de paciencia, perseverancia, etcétera, que explicaremos después. Pero el don del Espíritu Santo, en cambio, consigue aquellos fines a que tiende la virtud de la fortaleza y en un plano más alto, más directamente dirigido al fin sobrenatural, de un modo directamente movido por la acción del Espíritu Santo. La fortaleza es una firmeza del ánimo, con la que el hombre no se desvía del obrar bien por las dificultades del bien obrar y por las tristezas que desde el punto de vista humano encuentra en el camino del bien. Le hace capaz de aguantar, de soportar males para poder obrar bien. Y esto lo hace la virtud. Pero lo que hace el don del Espíritu Santo, y propiamente según Santo Tomás, no se consigue por la virtud de la fortaleza, ni siquiera sobrenatural, de modo que el hombre que tiene la virtud de la fortaleza no alcanzaría propiamente a realizar lo que ahora dice que hace el don, es esto. El don del Espíritu Santo mueve el alma del hombre hasta conseguir el fin de cualquier obra iniciada, superar cualquier peligro que le amenace. Y esto, dice, excede de la naturaleza humana, incluso en el plano de la gracia. Si el hombre obra bien y resiste dificultades en el bien obrar, pero el consumar el bien emprendido, el perseverar, el llegar a realizar el fin de las buenas obras, de modo que ninguna dificultad le estorbe, le haga retroceder, dice, esto está sobre las fuerzas humanas. Muchas veces no está en el poder del hombre conseguir el fin de su obra emprendida, evitar todos los males o peligros. Pero esto lo obra el Espíritu Santo en el hombre, que le lleva, a través de todas estas dificultades, le lleva hacia la vida eterna, que es el fin de todas las buenas obras y es la liberación de todos los peligros. Lo que da al hombre confianza, dice, fiducia, seguridad a la mente, es el Espíritu Santo, que excluye el temor de las dificultades, el temor de no llegar a alcanzar los bienes intentados. En este sentido, la fortaleza es un don del Espíritu Santo, que se da por la moción en el alma por el Espíritu Santo. Y para precisar esto, respondiendo a objeciones planteadas, dice, la fortaleza, que es la virtud, perfecciona el alma para aguantar, para sostener cualesquiera peligros. Pero no basta la virtud de la fortaleza para dar al hombre confianza de superar las dificultades. Esto pertenece a la fortaleza, que es don. Es sorprendente esto, pero es muy bello y muy práctico si lo pensamos bien. Después, esto se entiende mejor, ya digo, comienzo por aquí para sentar la tesis central. Después esto lo entenderemos mejor cuando veamos lo que dice sobre la perseverancia, la paciencia, la constancia, la longanimidad, dimensiones de la fortaleza, en las que dice cosas que son muy, muy prácticas, muy, nos sirven para orientarnos en la vida, me parece a mí muy bien. Aquí este tema lo da por presupuesto, esto, el don y la bienaventuranza lo trata al final, ha tratado ya de la fortaleza con todas sus virtudes anexas. Lo da por presupuesto cuando explica la bienaventuranza. Se plantea si la cuarta bienaventuranza, saber, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se corresponde al don de fortaleza. Y dice que sí, que él sigue el orden de San Agustín, que está hecho, ser uno, una enumeración ordenada, pero al mismo tiempo por una conveniencia, que relaciona la bienaventuranza del hambre y sed de justicia con el don de la fortaleza. Hay una conveniencia, porque la fortaleza se refiere a las cosas arduas. En la vida moral hay muchas cosas que son arduas. Después tendremos la sorpresa, que dice que es lo más arduo, es el, durante mucho tiempo, obrar bien, con la dificultad de la duración del tiempo y del tener que esperar que los bienes se consigan y todavía no los tengamos. Eso dice que es muy arduo, que es más arduo que las mismas dificultades. La diuturnitas, dice, la longitud en el tiempo, dice que es lo más arduo de lograr bien, el perseverar. Esto encuentro de una luminosa psicología, por lo menos a mí. Sí, lo que me ha cansado más es el esperar. Y como que todas las cosas son muy largas, y a veces tardas 20 o 30 años en obtener una cosa que te parecía que querías conseguir, buena, al servicio de Dios, pues es notable esto. Después lo repite en muchos sitios, pero aquí lo da por supuesto. Es muy arduo que alguien no solo haga obras virtuosas, sino que las haga que se llaman, en sentido general, obras de justicia. Justicia, en sentido bíblico, es toda la virtud humana. Dice que obrar obras de justicia es muy arduo, no solo que las haga, sino que es arduo que las haga con perseverancia y que las haga, y esta perseverancia solo la puede hacer con un deseo, con cierto deseo insaciable. Es decir, si uno ya se da por satisfecho, ya no quiere más, o se cansa de buscar y no encontrar, etc., si no tiene un ardiente deseo del bien, no persevera. Y se pone triste, lo explica, se pone triste. Y la tristeza le separa del bien obrar. De modo que el hacer las obras de justicia, toda virtud, con un deseo insaciable, es decir, que solo se sacie con la santidad, digamos, esto es muy arduo. Y esto es lo que da el don de fortaleza y que hace al quien lo tiene y se deja llevar por él, feliz, porque el tener hambre y sed de justicia le lleva a realmente poder colmar este deseo. Entonces se entiende también mejor qué es la bienaventuranza, que es la operación perfecta, diríamos, en lo que cabe en esta vida, porque la total saciedad del bien buscado lo tenemos en la vida eterna, ¿no? Pero se entiende mejor el sentido de esta bienaventuranza si lo relacionamos no solo con la virtud de fortaleza y el don correspondiente, sino con los frutos, que son obras excelentes y deleitables en las cuales uno se goza y se deleita. Los frutos que corresponden a esta virtud, de este don. Estos dones, estos frutos, son obras de virtud, que entenderemos mejor al ver qué virtudes son, pero aquí movidas por este modo especial del don del Espíritu Santo, del hambre y sed de justicia. Estos frutos de este don son la paciencia, que se refiere a aguantar las cosas malas, aguantar, sustinencia, molo, aguantar. Y la longanimidad, que se refiere a la diuturna expectación de las obras buenas, la diuturna expectación, el que se hace largo, que se hace largo el bien obrar y los fines de los bien obrar, se hace largo. Eso me parece iluminador, más no poder. Yo esto no recuerdo que lo hubiese entendido, yo lo había leído casi todo la segunda, me lo leí hace muchos años, casi seguida, pero claro, leí a prisa para obtener un primer contacto, no lo entendí. Y en cambio el sentimiento de la dificultad en la espera, este lo he tenido yo, como todas las personas que quieren algo en la vida lo han tenido, ¿verdad? Y yo me arreglaba rezando, ¿no? Pero Santo Tomás me enseña que esta oración lo que obtiene, pues que el Espíritu Santo te vaya aguantando para que no lo dejes correr, diríamos, ¿no? Por tanto, ahora vuelvo para atrás y voy a decir unas cuantas cosas sobre la virtud de la fortaleza y sus virtudes anexas. Toda virtud requiere una firmeza de ánimo, pero la fortaleza, en cuanto es una específica de la virtud, las virtudes, cuatro virtudes cardinales, ¿no? En cuanto es una virtud cardinal, se refiere a la firmeza del ánimo contra el temor de los males y que al mismo tiempo modera y regula la pasión de audacia. Porque en la vida nos vamos encontrando con una serie de males, privaciones de salud, privaciones de honor, dificultades en el trato con el prójimo, dificultad en el trabajo, habla del labor, dificultad en el trabajo, una serie de cosas difíciles. Y lo difícil, dice Santo Tomás, nos pone triste. Pone triste. Y entonces tememos que las dificultades no nos dejarán hacer nada, ¿no? Y nos viene miedo. Lograr bien da miedo. El perseverar en el bien da miedo. Y entonces las cosas malas que nos dan miedo Dice, podemos tener una actitud de retraimiento del bien por temor del mal. O bien, si nos dejamos llevar de pasión de ira y de audacia, nos enfrentamos a los males pensando que los vamos a superar, diríamos así, dándonos de cabeza contra la pared, diríamos, ¿no? Entonces, dice que la fortaleza impide que el temor nos lleve a no obrar bien y nos haga obrar mal, y al mismo tiempo modera, ordena la audacia, la audacia. Como que se me alargaría mucho y no tendríamos tiempo, voy a decir ahora una cosa. Santo Tomás hace aquí un juego muy curioso. Toda virtud moral está en un término medio, la virtud moral está en un término medio entre posibles extremos viciosos, unos por defecto y otros por exceso. Entonces, supuesto que la fortaleza nos da firmeza de ánimo para que el temor no nos quite el ánimo de obrar bien, pone dos vicios contrarios a la fortaleza, en cuanto la fortaleza tiene que reprimir el temor, hacer que no obremos o no dejemos de obrar por temor. Hay un pecado de contra la fortaleza, que es la cobardía, diríamos, el tener temor, el tener miedo, ser miedoso, llamamos andando por el mundo, lo dice en latín, pero es esto, es un exceso de temor. Si nos arrastra el temor, entonces, pues, podemos llegar al pecado mortal incluso. Y hay otro vicio, es decir, tenemos demasiado miedo y no podemos obrar bien. Otro pecado es la impavidez, el no tener temor. Pues claro, el temor es una pasión, las pasiones no son ni buenas ni malas, ¿eh? Lo que es vicioso es el dejarse frenar por el temor en el bien obrar. Pero también hay un pecado opuesto al temor, al miedo, que es la impavidez, el no tener temor, intimidas. Y entonces aquí lo explica. Una persona, por ejemplo, que no tuviese temor de la muerte, por ejemplo, un mártir, el acto máximo de fortaleza es un mártir que arrostra la muerte por la fe y por la virtud cristiana, lo explica muy bien, hablaremos algo del martirio. Pero una persona que no tuviese temor de la muerte, porque aunque quiera suicidarse, que dice que incluso los que se matan a sí mismos lo hacen por amor propio, porque quieren librarse de sus angustias, porque todo el mundo se ama a sí mismo, incluso el suicida, muy desordenadamente. Pero dice, el que sin querer suicidarse, pues ha perdido el apego a su vida y no tiene instinto de conservación. Piensen en los que juegan a la ruleta rusa, por ejemplo. Si quisieran suicidarse, pondrían una bala, buscarían dónde está y se pegarían un tiro. Pero apostar a jugar a la ruleta rusa, pues se hace esto, lo hacen soldados y militares y gente así. Esto Santo Tomás dice que es una falta de amor al bien de la vida. Y una impavidez, no les da miedo morirse porque son unos insensatos, ¿no? Dice que el hombre no tema lo que debe temer. Puede venir de una falta de amor, su propio bien o del de aquellos a quienes debería amar, sus familiares, sus amigos, y su patria, etc. A veces viene por soberbia. Hay personas que se piensan que con ellos nadie puede y que ellos lo van a superar siempre todo y que no hay quien pueda, ¿verdad? Con ella, y entonces piensa que con ellos no hay nada que hacer. La soberbia del ánimo, que presume de sí mismo y desprecia a los otros. Se tienen muchas expresiones en la historia y en la literatura, ¿eh? A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, ¿eh? Esto es un vicio. Presume de sí y desprecia a los otros. Otras veces viene de falta de pensar, de razón, de insensatez, que no piensan. Dice, si la falta de razón fuese totalmente inculpable, invencible, el que no tiene miedo porque no sabe de qué va, este no pecaría. Pero si tiene estolidez, estulticia, porque no es prudente y porque no ha reflexionado bien, esta falta de reflexionar en las cosas temibles y lanzarse a las cosas sin, pensando que las superará todas sin poner los medios de superarlas y sin tener fortaleza, sino simplemente exceso de audacia, sino falta de miedo, sencillamente. Intimiditate no lo pone como un exceso de audacia, sino como falta de miedo. El que tiene falta de miedo es lo que llama impávido, ¿no? Ser impávido es vicioso. Ya se cause esto por deficiencia en el amor, ya se cause por elevación del alma, por exceso de sobrevalorarse, ya se cause por estupidez, estolidate. La estupidez excusaría del pecado si fuese invencible. Bueno, ya tenemos dos vicios contra la fortaleza: el ser miedoso o el ser impávido. A mí no puedo dejar de recordar aquellos versos que se citan con tanto entusiasmo. Me parece que son de Horacio, que hay un sabio estoico, ¿no? Que si el mundo entero quebrado se hundiese, las ruinas le hallarían impacto. Esto es una soberbia tremenda y no tiene pies ni cabeza. Esto no tiene nada que ver con la virtud cristiana de la fortaleza. El que sea así, pues si pueden hundirse el mundo y quedarse tan fresco, es que no ama a nadie, ni a su prójimo, ni a sí mismo, ni a la iglesia, ni nada. Impávido. Y ser impávido es un vicio contra la fortaleza. Entonces, habla como que la fortaleza se refiere a las pasiones de temor, que se pueden tener demasiado temor o demasiado poco. Y también se refiere a la audacia. La audacia es la reacción que ante lo malo, la pasión que ante lo malo, no se retrae, sino que va a ello para vencerlo, para torcer el cuello a la dificultad y enfrentarse al agredir, diríamos, al mal que nos obstaculiza. Audacia es una pasión. Si la audacia no es moderada por la virtud de la fortaleza, también el nombre audacia puede nombrar un vicio. Es el exceso de pasión de audacia. No es la ruleta rusa, sino el que cree que puede vencer en una cosa que no tiene ningún medio de vencer, o el que cree que puede conseguir unos objetivos que no están sobre sus fuerzas y sobre la situación en que está. Esto es, no es fortaleza, es un vicio. Y la audacia es contraria a la fortaleza. Pero aquí viene una cosa que voy a leeros, la objeción y la respuesta, que es espléndida. La fortaleza es una virtud que se refiere a los temores y a las audacias. Pero puesto que la timidez, el temor, la miedosidad, diríamos, se opone a la fortaleza por exceso de temor, tiene un vicio opuesto al miedo, que es la falta de temor, la impavidez. Si pues la audacia se opone a la fortaleza por exceso de audacia, por la misma razón tendríamos que encontrar un vicio por defecto de audacia, por falta de emprender la lucha contra los males, defecto de pasión de audacia. Pero no encontramos ningún vicio que se refiera a esto. Luego tampoco tenemos que llamar vicio a la audacia, como porque no tiene opuesto. No, audacia sería por exceso, no hay vicio por defecto. Respuesta, lo voy a leer literalmente. El movimiento de la audacia, de la pasión de la audacia, se entiende, consiste en invadir en el sentido de entrar en contra de lo que es contrario al hombre. Y a este atacar a lo contrario al hombre inclina la naturaleza, ¿eh? La naturaleza inclina a enfrentarse a los males, a no ser en cuanto esta inclinación es impedida por el temor de soportar los males que resultan del enfrentarse a los males, ¿eh? Quisiera quitar este estorbo, pero si por enfrentarme a este estorbo voy a tener muchas dificultades, el miedo me frena la audacia. Una pasión impide la otra, son pasiones como opuestas. Eso, el vicio que consiste en el exceso de audacia, no tiene un defecto contrario, sino solo la timidez, la miedosidad. Para refrenar la audacia de una forma viciosa, demasiado refrenada, basta con la timidez, basta con el temor. Si tenemos mucho temor, la audacia se nos desaparece. La audacia también es una pasión que sale de natural, que puede ser excesiva, puede ser defectuosa. Pero la audacia se suprime, no porque la modere. Se suprime virtuosamente, se modera virtuosamente, no se suprime. Las virtudes moderan las pasiones, no las suprimen. La audacia desordenada es refrenada, y la audacia es ordenada por la virtud de la fortaleza. Pero la audacia también puede desaparecer de uno por timidez, por cobardía, por miedosidad. Y por eso no hace falta poner un vicio contrario. Y ahora viene lo que dice Santo Tomás, además. Pero la audacia no siempre es concomitante con el defecto del temor. Es decir, una persona puede ser impávido, tampoco ser audaz. Una sorpresa, ¿no? La razón es esta. Una cita de Aristóteles, vean ustedes, que dice: los audaces, los viciosos con el vicio de audacia, se apresuran a lanzarse a los peligros y quieren vencerlos. Pero cuando están en el peligro, huyen. Maravilla. Es decir, no basta con ser un valentón, ¿eh? Un valentón, pues, ya saqué el soneto, que el valentón, y después y enseguida dice, tiene usted razón, ¿eh? Tiene usted razón. Uno chilla mucho y se enfrenta, pero cuando sale, está por gestar. O sea, la audacia no necesita un vicio contrario, basta con el temor. Por otra parte, no siempre se tiene audacia desordenada, no se es muy audaz, por falta de temor, no siempre. Porque a veces se es audaz y también se tiene temor, se tiene mucho temor. Es como que es una inmoderación, la audacia, es una inconsciencia. El audaz es tan inconsciente como el impávido, diríamos. El impávido es que no tiene miedo. El audaz, sí, cree que supera el miedo, se lanza a la dificultad, y en cuanto quiere encontrarse en peligro, pero cuando está en el peligro, se escapa del peligro. Eso debe haber pasado muchas veces, porque Aristóteles ya lo decía, habrá pasado, supongo, en todas las guerras y en todas las luchas de todo tipo, ¿no? En todas las peleas, en todas las luchas económicas y culturales y, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿eh? Se enfrentan al peligro, pues se escapan. Qué bien, ¿eh? Está magnífico esto, ¿eh? Bueno, pues ya veis qué va pasando con esta virtud. Ahora bien, el acto más excelso de la virtud de la fortaleza, ¿no?, que tiene su campo propio más específico, en el no temer la muerte, en ser capaz de correr el riesgo de muerte para obrar bien, el acto máximo es el martirio. Y aquí yo he aprendido unas cuantas cosas que no sabía. ¿Por qué se pregunta si el martirio es el acto de la máxima perfección? Y dice que lo es en razón de ser movido por la caridad. Porque dice el Señor, nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. La razón de la excelencia del martirio es que sea movido por la caridad. En sí, el arrostrar la muerte, si no fuese por el impulso de la caridad, no sería el máximo, el mayor acto de virtud. Dice tranquilamente Santo Tomás, exponerse a morir no es lo más noble que pueda hacer un hombre. Cuando para obrar bien necesita exponerse a morir, y entonces el amor de caridad le impulsa esto, entonces el martirio es la más excelente, porque es la manifestación, el fruto máximo de la caridad, entonces es excelente. Y entonces he aprendido dos o tres cosas, por lo menos dos muy importantes. Pregunta si solo la fe puede ser causa de martirio. Claro, como que estamos acostumbrados, San Tomás ya lo dice, a que la Iglesia venera como mártires a los que han dado la vida por profesar la fe cuando eran amenazados con que serían, es decir, muertos, condenados, si no profesaban una fe idolátrica, daban un culto a los ídolos, o no blasfemaban, o no, etc. Uno cree que sí, que la fe es la única causa de que alguien pueda ser considerado que ha puesto un acto de martirio. Pero Santo Tomás, que reconoce que no, la Iglesia no tiene en su costumbre, por ejemplo, el considerar mártires a los que han muerto en la defensa de la República, es decir, de la sociedad política, por su patria, los que mueren por defender la patria, observad que la Iglesia non habet, el que considerar que son mártires. Esto lo pone en objeción. Y sin discutir el criterio ese jurídico canónico, que lo da como un hecho fundamentado, el texto va todo por otro camino. Los mártires son testigos que hasta la muerte, y con todos los dolores corporales, dan testimonio de la verdad. No de cualquier verdad, sino de la verdad que Cristo nos ha enseñado. Por tanto, los mártires son testigos de Cristo. Esta es la verdad de fe. Por tanto, la causa de todo martirio es la verdad de la fe. Pero, ahora bien, a la verdad de la fe no solo pertenece la creencia del corazón, sino también la manifestación externa de la fe, la cual se hace no solo por las palabras de la profesión de la fe, confesando la fe, sino también por las obras, por las cuales uno manifiesta que tiene fe, como dice el apóstol Santiago: yo te mostraré por mis obras mi fe. Y en la carta a Tito se condena a los que confiesan con palabras conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y por esto, una cita de San Pablo y otra cita de... No basta profesar la fe de palabras, sino hay que profesarla en las obras, San Pablo, y que la fe se manifiesta en las obras, San Jaime, Santiago el Menor. Por esto, todas las obras de las virtudes, según que se refieren a Dios, son testimonios de la fe, por los que se nos hace manifiesto que Dios exige de nosotros estas obras y que nos ha prometido remunerarlas. Y según esto, fíjense ustedes, todas las obras de las virtudes pueden ser causa de martirio. Aquí pone un ejemplo. La Iglesia ha considerado siempre mártir a Juan Bautista, que no murió porque le obligasen a negar la fe, sino porque reprendía el pecado de adulterio, una predicación moral sobre Herodes, y murió y es mártir, porque enseñaba el recto juicio de Dios sobre el pecado de adulterio, el incesto. Entonces, aquí yo he entendido por qué se ha canonizado como mártir a Maximiliano Kolbe, que no le obligaban a negar la fe. Nadie le obligaba a negar la fe, sino que él vio a un padre de familia que iba a morir en una cámara de gas y fue allí. Se quedaron muy extrañados de que quisiese ponerse en lugar de otro para que le llevasen a él a la cámara de gas. ¿Y usted quién es? Soy un sacerdote católico. Pues esto, con su obra de caridad con un compañero de campo de concentración, dio testimonio de su fe católica. Esto es martirio. Martirio. Según Santo Tomás, está clarísima el sentido de la canonización de San Maximiliano Kolbe. Sigue diciendo: cristiano es quien es de Cristo. Perdón, una cosa. Parece que solo la fe es causa de martirio, en la objeción. Nadie de vosotros sufra como homicida o como ladrón, que ninguno de vosotros sea perseguido por ser homicida o ladrón. Si sufre en cuanto cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios en el nombre de Dios. Pero esto se dice, pero alguien se dice cristiano en cuanto tiene fe de Cristo, fe en Cristo. Luego, solo la fe en Cristo da a los que la sufren el martirio, la gloria del martirio. respuesta, esto está en la objeción, ¿eh? Parece muy verdadero, pero esto se lo objeta contra la tesis suya. Se llama cristiano el que es de Cristo, pero alguien es de Cristo no solo porque tiene la fe de Cristo, sino que por el Espíritu de Cristo procede a las obras virtuosas. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, dice San Pablo a los Romanos, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, este no es el suyo. También en cuanto que por imitación de Cristo, que murió por los pecados, los que son de Cristo crucificaron su carne con vicios y concupiscencias, con sus vicios y concupiscencias. O sea, el reprimir los desórdenes de nuestras pasiones es ser de Cristo, dejarse mover por el Espíritu de Dios. Por eso padece como cristiano, no solo el que padece por la confesión de la fe, que se hace por las palabras, sino cualquiera que padece por la obra de, por realizar cualquier bien, procunque bono opere faciendo, por realizar cualquier buena obra, o por evitar cualquier pecado por causa de Cristo, porque todo esto pertenece a la protestación de la fe, con Santa María Goretti, mujer que antes muere que consentir en un acto de fornicación, es mártir, ¿eh? Es mártir de la castidad, mártir de la fe, ¿eh? No hay que decir mártir de la castidad, mártir de la caridad, mártir, es mártir, ¿verdad? Se van aprendiendo cosas. Y ahora viene todavía más, queda más que pensar. Se dice mártir a quien es testigo, mártir quiere decir testigo. Testimonio no se da sino de lo verdadero, pero nadie es llamado mártir por dar testimonio de cualquier verdad, sino por dar testimonio de la verdad divina. Esto, todo eso lo va diciendo la objeción. En otro caso, si alguien muriese por confesar una verdad de la geometría o de otra ciencia especulativa, sería mártir, lo cual parece ridículo. Luego, solo la fe es causa del martirio. Respuesta: la verdad de las otras ciencias no pertenece al culto de Dios, y por eso no se dice verdad según piedad, porque su confesión, y por eso su confesión no puede ser directa causa de martirio. Pero porque toda mentira es pecado, evitar la mentira contra cualquier verdad que sea, en cuanto la mentira es un pecado contrario a la ley divina, puede ser causa de martirio. Aquí he aprendido otra cosa. Si lo miramos bien, claro que después le pusieron el tema de la primacía de la sede de Pedro a Tomás Moro, pero inicialmente Tomás Moro fue mártir porque no le dio la gana de reconocer que había motivo para el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Y porque esto no lo quiso reconocer, pues se le pusieron en situación de poder al final confesar la primacía de la cátedra romana y la unión de la iglesia en Pedro y tal cosa. Pero el motivo central de Tomás Moro, que no quería ser mártir de la fe, como es cierto históricamente, es que no quiso decir la mentira que le parecía bien el divorcio de Catalina, de Enrique VIII y Catalina. Es notable, ¿no? Y esto le llevó a un martirio que ya finalmente fue martirio por la fe en la primacía de la cátedra apostólica. Y ahora viene el tema de los que mueren por la patria. Entre las otras obras de virtud, las objeciones van en favor de que solo se es mártir para profesar la fe. Todo el cuerpo y las objeciones dicen que la fe exige todo, el no mentir, el amar al prójimo, el evitar todo vicio y obrar toda virtud. Esto es las obras de la fe. Entre las otras obras de virtud, objeción contra la tesis de Santo Tomás. Parece que las mejores obras de virtud moral son las que se ordenan al bien común, según Aristóteles. Es mejor la justicia legal que la templanza, o el bien de la polis es mejor que el bien de un hombre solo, dice Aristóteles. Así pues, si algún otro bien fuese causa de martirio que no fuese la profesión de la fe, máximamente parecería que serían mártires los que mueren en defensa de la república, lo cual no tiene la observación de la iglesia. La iglesia canoniza reyes, etcétera, pero no canonizado héroes, diríamos, patrióticos. No se celebran como mártires los soldados que mueren en una guerra justa. Luego, solo la fe parece que es causa de martirio. Respuesta. El bien de la República es el principal entre todos los bienes humanos. El bien divino, que es la propia causa del martirio, es más importante que lo humano. Pero porque el bien humano puede hacerse divino, refiriéndolo a Dios, puede ser cualquier bien humano, según que se refiere a Dios, causa de martirio. Yo he aprendido muchísimas cosas, muchísimas. Mártir por no dejarse violar, mártir por hacer una obra de caridad con el prójimo, mártir por denunciar un adulterio, mártir por no aceptar una mentira que le quieren imponer por alguna razón. Claro, porque morir por el teorema de Pitágoras está muy mal, pero verdad, muchas veces uno sabe que en la vida le quisieran muchos hacer negar los principios evidentes del entendimiento para derribar después el dogma y la fe, ¿no? Entonces se podría encontrar en el mundo de hoy, bueno, si no la muerte, por lo menos muchos disgustos por afirmar la analogía del ente o el principio de no contradicción, ¿verdad? Y esto también es martirio, porque es verdad natural y te la quieren hacer negar para derribar el reino de Cristo, ¿no? Es el tema de García López en el 40 aniversario de Cristiandad. Si la verdad natural es una exigencia del reino de Cristo, negar verdades naturales puede ser destronar a Cristo de la vida colectiva, ¿no? Entonces, afirmar la verdad en cuanto que te quieren hacer mentir o que impiden el referir los bienes creados a Dios puede ser cárcel de martirio. En este sentido, se han beatificado mujeres que han soportado un atropello contra su virginidad, se han beatificado testigos de la moral que han denunciado con valor, se han denunciado los que no han querido mentir, y se podrían considerar mártires pues a cruzados o reyes cristianos, o quien duda, por ejemplo, este ya se ve más claro, pero es que en definitiva era una cuestión compleja, compuesta de profesión de fe y de acción política, por ejemplo García Moreno. García Moreno, si se le lleva a los altares, será como mártir. Y lo que combatían era la política que hacía, ¿no? Entre las cuales cosas había la consagración, la primera consagración social, nacional, al corazón de Jesús que se hizo en el mundo, ¿eh? Pero es que, bueno, le odiaban por todo. Le odiaban por todo. Es un tema precioso. Y todo eso es un acto de la virtud de la fortaleza. Ahora bien, a la virtud de la fortaleza pone Santo Tomás unos anexos, ¿no? Y pone la paciencia. Ya lo dije un día. La paciencia no es lo contrario de la iracundia. Lo contrario de la iracundia es la mansedumbre, que es la represión del desorden de la ira. ¿Qué es lo que la paciencia reprime? No la ira, sino la tristeza. Las virtudes morales se ordenan al bien, en cuanto conservan contra el desorden de las pasiones el bien racional. Entre todas las pasiones, es eficaz para impedir el bien la tristeza. Luego es necesario que haya una virtud por la cual se conserve lo bueno contra la tristeza, para que la mente no sucumba a la tristeza. Esto es la definición de la paciencia. Es muy práctico, es muy importante. Por eso la paciencia es una virtud, porque ninguna pasión más poderosa para que no obremos bien que la tristeza. Eficaz, que hace que no seamos activos en el bien, la tristeza. De la paciencia, si entendida, dice que no se puede dar sin la gracia de Dios, que es una parte de la fortaleza. Aquí la compara con, como he dicho, con a la paciencia pertenece reprimir las tristezas. para que el hombre, por ellas, no se aparte del obrar virtuoso. Entonces viene el tema de la longanimidad. La longanimidad es el ánimo largo, y lo compara a la magnanimidad, que se refiere a hacer cosas grandes, obras dignas de mucho honor. Grande en la obra hecha digna. La longanimidad es en cuanto a aquella virtud por la cual alguien tiene ánimo para atender a cosas que quedan lejanas. Y eso tiene que ver con la paciencia por dos razones. Porque el paciente, en cuanto que tiene fortaleza, la paciencia es una dimensión, diríamos, de la fortaleza, aguanta cosas malas por algún bien. Si este bien lo espera pronto, es más fácil aguantar el mal. Pero si es diferido para lo lejano, y en cambio los males hay que soportarlos ahora, en el presente. Tenemos los males, los disgustos, los dolores, las privaciones ahora. Esperamos un bien después. Cuanto este después es más lejano, más duro es aguantar los males presentes. Este diferir el bien que esperamos causa tristeza. Si entre las cosas que por las que lo malo nos causa tristeza, está la dilación, el diferirse del bien esperado. Y esto pertenece a la longanimidad. Y también el trabajo, no en el sentido de eficacia, sino pasar trabajos, labor, aquello, venid a mí los que trabajáis, que estáis cargados, los que sentís el peso. Que el hombre, este labor, este peso, el hombre lo soporta en la continuada ejecución de la buena obra. Esto pertenece a la constancia. Por tanto, no se puede ser paciente si no se tiene constancia y longanimidad. Y supuesto esto, dedica una cuestión a la perseverancia como parte de la fortaleza. Y dice una cosa muy importante. Todavía distingue la constancia de la perseverancia. Llama constancia al no apartarse de una buena obra emprendida por una dificultad surgida. Claro, si uno va emprendiendo algo bueno, salen dificultades y lo deja estar, no es constante en su propósito de bien. En cambio, la perseverancia consiste en resistir a la tristeza que da la duración del bien obrar. La perseverancia propiamente hace que el hombre persista firmemente en el bien contra la dificultad que proviene de la misma duración del acto bueno. No se queda para largo. Pensemos tantas cosas en la vida. Cualquier cosa. Todo. La vida de familia, la vida de trabajo, la vida de estudio, todo. Cualquier cosa buena es larga. De hacer. La constancia lo hace persistir firmemente contra las dificultades que provienen de las circunstancias de la obra buena emprendida. Por eso es una parte principal y orpar fortitudinis. Es más importante parte de la fortaleza la perseverancia que la constancia. Porque la dificultad que procede de la longitud en el tiempo, diuturnitate del acto, es más intrínseca, más esencial al acto de virtud, más difícil el acto de virtud por tener que ser prolongado en el tiempo, que las dificultades que provienen de circunstancias exteriores. Quiere decir que lo más difícil de vencer, la tristeza más difícil de vencer, es la que viene de la duración temporal de las cosas, de que las cosas no maduran sino con el tiempo, que todo, muchas cosas son difíciles, la adquisición de la misma virtud, la adquisición del saber, la obtención de cualquier resultado de cualquier tipo. Bien, pues sobre esta perspectiva, ahora yo he hablado de lo que dice, todo eso lo dice Santo Tomás hablando de la virtud de la fortaleza y de sus actos, el Tomás Excelso, dar la vida en orden a Dios por la fe o cualquier virtud que la fe exige tener, ¿no? Cualquier obra buena, de cualquier orden, como hemos visto. Y me ha parecido interesante tener en cuenta estas dimensiones de paciencia, de perseverancia. Y entonces, sobre este contexto, viene lo que al principio decíamos, que ahora simplemente repito. La virtud de la fortaleza no puede, de suyo, en grandes dificultades y en esta dificultad de la perseverancia, no puede sin el don del Espíritu Santo. Por eso muchos teólogos entienden que Santo Tomás supone que los dones que nos los han dado por el bautismo están siempre disponibles para que Dios nos mueva, y que de ordinario no se alcanza el último fin sin dejarse mover por Dios, porque se necesita que Dios nos mueva por encima de lo que podría nuestro propio esfuerzo y nuestra propia prudencia, aún movida por la fe, aún iluminada por la fe. Porque, noten bien ahora, lo que no daría la fortaleza sin el don del Espíritu Santo es la confianza de superar los peligros, y el llegar al fin de las obras emprendidas, consumar lo emprendido. No perseveramos si no nos dejamos mover por el Espíritu de Dios y no tenemos confianza de superar los peligros. Entonces siempre nos dejaríamos llevar por temores o en un momento dado por audacias desordenadas que son compatibles con temores después de haber hecho el gigante valentón, volver para atrás y tendríamos la firmeza de ánimo para madurar en el bien. Por esto, noten bien que esta paciencia, aguantar la tristeza que causan los males, y la longanimidad, aguantar lo triste que nos pone, la larga expectación de los bienes a conseguir con nuestro bien obrar, esto lo pone junto con la bienaventuranza, anexo a la bienaventuranza, como frutos del Espíritu Santo, es decir, como actos excelsos y agradables. El tener paciencia, el tener longanimidad, nos da gusto, nos hace felices, nos da buen sabor nuestra vida. Tiene entonces, no estamos tristes si tenemos paciencia y longanimidad. Y por este camino, dejando al Espíritu Santo causar en nosotros estos actos, tendemos a la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y entonces aquí dice un principio capital, que es este, que el hambre y sed de justicia es el deseo del bien. Y esto propiamente, dice la objeción, pertenece a la caridad, a la que no parece corresponder el don de la fortaleza. Luego no se ve que la bienaventuranza del don de la fortaleza corresponda al hambre y sed de justicia. Respuesta de Crisóstomo. Entendemos por justicia en sentido general, en sentido bíblico, el bien humano, universalmente. La caridad es la raíz de todas las virtudes y aún de todos los dones también, y por eso todo lo que pertenece a la fortaleza pertenece también a la caridad, porque solo la caridad nos da esta hambre y sed de justicia, que es lo que hace posible la paciencia, la longanimidad y consuma la perfección del don de la fortaleza. Y esto es lo que hoy he querido explicar. Como son la media, lo dejamos estar por si hay algún aviso. El día que viene hablaremos del don de consejo, que rige la virtud de la prudencia, tiene por frutos la bondad y la benignidad, y corresponde a la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero eso nos llevará a estudiar el tema de la prudencia y la relación con el don de consejo.